Abrimos un espacio para actualizar las actividades a nivel de la izquierda y concretamente del movimiento 26 de marzo como parte de Unidad Popular. Les hemos contado en estos días que se están realizando actividades de evaluación de la etapa que se cerró con las elecciones departamentales y municipales y de planificación a esta etapa nueva que se abre, tanto en Montevideo, donde tuvimos un fin de semana con varias reuniones a nivel de los municipios capitalinos, como en otros puntos del país, en este caso Canelones. Tenemos en línea a Leonardo Luzardo, responsable por la Dirección Nacional del 26 de esa departamental, precisamente, desde la costa canaria. Leonardo, buen día, ¿cómo andás? Buen día, compañeros, un saludo para toda la audiencia en este día lluvioso, ¿no? Y frío. Sí, me imagino que la lluvia, como siempre, bueno, ustedes están acostumbrados, pero en la costa complica particularmente, ¿no? Y sí, sí, al no haber, digamos, por dónde salir las aguas y eso, bueno, se forman algunas inundaciones, charcos de agua en las calles, son un barrial, en fin, pero de eso ya estamos medio acostumbrados. Sí, ya. Sí. Lo pedimos por estos lados. Bueno, Leo, sabemos que ayer hubo reunión de la departamental de Canelones del 26. ¿Qué evaluaciones se han realizado? ¿Qué es lo que se viene conversando? Y también preguntarte si se están haciendo de este tipo de encuentros, así como en Montevideo se está haciendo por municipios, ¿qué está planteado a nivel de Canelones y qué cosas se están planteando por parte de la militancia en esta etapa de evaluación? Hay que decir que esta es la segunda reunión departamental después de las elecciones. Se hizo una evaluación en la primera, donde, bueno, vos lo decíamos también en el propio día de los comicios, estábamos muy conformes, satisfechos con el trabajo realizado por los militantes, por más que, bueno, los resultados electorales no fueron los que buscábamos o los que esperábamos nosotros, pero, lo positivo de esto es que quedó más organización, unos cuantos compañeros nuevos se han sumado en casi todos lados. Hubieron puntos altos que también dejan sus enseñanzas. Hay lugares donde la votación aumentó, en otro lado bajó, pero bueno, de todo esto se sacaron conclusiones, ¿no? Por ejemplo, ahora en la reunión de ayer de la departamental, se estuvo hablando de una mayor inserción social. Se están empezando a armar frentes de trabajo, uno de ellos la producción agropecuaria del departamento de Canelones, como una de las características principales. También otro frente en relación principalmente en la ciudad de la costa, allí en lo que nosotros llamamos Costa 1, con todo el tema de todas las cuestiones edilicias que se están programando. Hay ya más de 20 permisos concedidos en forma rápida, que no han pasado por la Junta Departamental, sino que directamente por el Ejecutivo Departamental, de construcciones de hasta 60 metros a lo largo de la costa, de la ciudad de la costa. Está todo el tema de los lagos allí también, los pescadores que están desalojando, que quieren desalojar, que están así en Sangrilá. Bueno, todo eso es un paquete que va junto. También todo el tema del tren de UPM, allí en 18 de mayo, en Las Piedras, La Paz, con todos los perfiles que está trayendo y las trancas en la vida cotidiana de esas ciudades. O sea, se están repartiendo responsabilidades entre los compañeros para encarar diferentes frentes y realmente poder estar conociendo las realidades de las diferentes zonas, ¿no? Eso es un trabajo que se está empezando a realizar, ya que todo este proceso electoral y antes también han dejado muchos contactos, muchos vínculos, y es hora de empezar a trabajar en ese sentido, ¿no? Y en eso estamos. En ese plano de la evaluación de lo que dejó la etapa que se cerró con las elecciones, vos decías, hay lugares donde falta presencia, que habrá que desarrollar, pero también hubo otros donde apareció por primera vez de alguna manera la presencia de la izquierda, de la UP, del 26, ¿se acercó gente nueva también? Sí, Canelones tiene más de 30 municipios, ¿no? Es una extensión muy, muy grande. En relación a ese tema, y bueno, hubieron compañeros que se han destacado, ¿no?, como referencias locales por su inserción social. Son los casos del Parque de Plata, allí también en Paso Carrasco, 18 de mayo, así los compañeros Lorena, Karen, Chabela, que se han destacado en esto, y en otros lugares que no han tenido el resultado electoral esperado, pero sí se han incorporado también compañeros nuevos, ¿no? Son los casos que habíamos nombrado, pero aparte en Ciudad de la Costa, en Salinas, allá en Pando también, que siempre ha sido un lugar que ha planteado sus dificultades, pero sin embargo se ha ido avanzando en algunos lugares bastante, en otros lugares menos, pero es lo que nos ha dejado estas elecciones, todo este proceso electoral, y ahora hay que empezar a encarar otra etapa, como veníamos hablando con estos frentes, por eso claro. Decimos que estamos muy conformes, satisfechos con lo que ha pasado, a pesar del resultado electoral, ¿verdad? Mencionabas lo de la inserción que se plantean en estos temas, pero ya lo cierto es que se viene con una práctica de presencia o de apoyo militante a distintos temas, por ejemplo el tema en torno al medio ambiente en Canelones, que ha desarrollado varias movilizaciones, varias iniciativas. Ya la militancia del 26 viene participando en esos temas. Sí, todo lo que ha sido el mega basurero de Cerro Mosquito, también todo esta planta de reciclado que se quiere hacer allí en Pedrera, en todos los lugares, la lucha por el agua también, ¿no? Lo que ha sido todo el tema de la ley de riego, tuvimos una muy destacada presencia en ese sentido, con la recolección de firmas. O sea, hay una cuestión ahí que, el tema de los lagos, estábamos mirando hoy de mañana justamente el programa de Canal 15, ahí se llama, aquí se dice, donde se le preguntaba a los vecinos allí de la comarca qué pensaban del relleno de los lagos, está todo el mundo en contra, ¿no? Nos parece que ese es el camino, insertarnos en estas luchas, en estas cuestiones que son justas, para apoyarlas y realmente salir adelante con las reivindicaciones que la gente está reclamando, ¿verdad? ¿Se puede hablar de un trabajo de dos carriles de alguna manera? Entonces, Leo, por un lado esa inserción, es decir, que militancia del 26, que además son vecinos, que viven todos estos temas, participen de los ámbitos sociales que se crean por otros temas, por estos temas, y por otro lado la construcción partidaria también, digamos, las dos cosas a la vez. Sí, claro, como tú decías, también somos vecinos, vivimos en este lugar, en estos lugares, los perjuicios, en este caso medioambientales que estábamos hablando, nos perjudican directamente a nosotros también. Claro, uno se inserta en estas luchas sociales con una visión política que ya la traemos, no es que la dejamos a un lado y ahora estamos haciendo otra cosa, sino que también eso ayuda a la construcción política, ¿no? Partidaria, a la organización, a crear más organización, más compañeros vecinos conscientes, proyectándose en esa lucha social que también tiene una presión política, ¿verdad? Nosotros no desligamos lo que es la política de lo que son todas estas cuestiones, como por ejemplo el megabasurero o relleno de los lagos, o toda la especulación inmobiliaria que se da en la ciudad de la costa, ¿no? O que se está viniendo así en toda esa zona. O sea que sí, que van de alguna manera van juntos, ¿no? Bien, y además de esos temas, porque mencionamos varios de aspectos medioambientales, está, me imagino, la realidad laboral, no sé qué pasa en Canelones a nivel de esto de las ollas populares que en Montevideo han aparecido, está planteado como trabajo departamental también está toda la situación de los trabajadores del frigorífico Canelones, que ha sido emblemático en estos meses. ¿Esa inserción también o ese apoyo a lo sindical, a realidades laborales? Realmente, lo de Sofrica, sí, hemos estado en contacto permanente. Allí Milton Franco también ha sido partícipe de esas luchas. Demás compañeros también apoyando en la medida de lo posible. La falta de trabajo en el departamento es grande, igual que en el resto del país, ¿no? Pero particularmente uno que vive acá en la costa lo ve. No hay fuentes laborales, con todo esto de la pandemia esto se ha agravado. Las ollas populares son básicamente, por lo menos las que uno ha conocido por acá en la vuelta y lo que sabe de los demás compañeros en otras zonas, han sido básicamente políticas. Era fácil ver poco antes de las elecciones las ollas populares, y después de las elecciones ya con una banderita partidaria. Mm. O sea que eso también ha jugado, en contra, pero es parte de la realidad, ¿verdad? Y realmente la gente necesita no solo trabajo, sino también vivienda. Uno que vive acá en la costa, para el lado norte, la ruta interbalnearia, hay que pasar 4 o 5 cuadras y está lleno de asentamientos en pocos años. se han crecido las casas de costaneros y de chapas de forma impresionante. Bueno, y ahí también hay un trabajo social con otras características para realizar, que bueno, hay que ver cómo se encaran en los próximos tiempos, ¿no? En los próximos meses. Correcto. ¿Qué evaluación están haciendo, mirando el departamento desde lo político general? Dejó las elecciones con, bueno, ahí ya el resultado era previsible, el triunfo de Yamandú Orsi con gran diferencia respecto a los demás. ¿Cómo ven que ha quedado parado el departamento en ese sentido, tanto a nivel de Frente Amplio ganador como blancos, colorados, el panorama político general, Leo? Bueno, sí, como tú decías, Yamandú Orsi con un amplio ganador de estas elecciones, ya proyectándose para lo que van a ser las candidaturas presidenciales seguramente dentro de unos años, y yo creo que un poco se está jugando todo en la perspectiva de las próximas elecciones, ¿no? Realmente acá la oposición, nosotros no vemos que haya oposición, realmente no lo estamos, no se percibe eso. No hay referentes a nivel departamental de los otros partidos que realmente puedan decir, realmente son referentes. No hay, porque tampoco, si uno empieza a buscar un poco noticias políticas del departamento de Canelones, y tampoco hay muy poco, hay que ir más de repente a lo que son las páginas de negocios y economía, para ver la cantidad de cientos de millones de dólares que se están invirtiendo aún en plena pandemia. Que se dice que está todo quieto y que realmente, pero bueno, hay millones de dólares que se están invirtiendo allí, hay campo de orégano para las grandes empresas. Hace pocos días se estaba anunciando también la confirmación de la instalación de la empresa Google en la zona franca, ahí en el Parque de la Ciencia, una inversión de cientos de millones de dólares, donde ya la intendencia le dio 30 hectáreas más para que se pueda establecer ahí, le gestionó la posibilidad de tener 30 hectáreas para, que también va a traer superficie, porque necesitan agua dulce para poder enfriar sus equipos. O sea, todo eso sigue caminando, ¿no? Esto, claro. La entrega del departamento en diferentes áreas con varios cientos de millones de dólares de inversión extranjera que realmente uno no conoce y que realmente pasa medio desapercibido. Y contra eso no hay oposición, contra la zona franca no hay oposición, los parques industriales no la hay, contra toda la infraestructura puesta al servicio de los grandes capitales, eso sigue su camino, no ha cambiado, no va a cambiar, así que bueno, esa es la perspectiva que hay de aquí a los próximos 4 o 5 años. Sí, sin duda Canelones también, bueno, puede pasar algo parecido en Montevideo, pero siendo la capital es distinto. Va a ser un escenario de espadeo entre el gobierno departamental con el Frente Amplio y el Nacional, que va a tratar de sumar para su molino cada uno de ellos. Orsi va a intentar, bueno, que sea su vidriera, ¿no?, el departamento para su candidatura, y el gobierno nacional tratando de arrastrar para su lado también. Va a estar movido el departamento en ese sentido. Sí, por lo menos capaz que, bueno, algunos recursos sí se van a estar retaseando al gobierno departamental, pero en lo esencial va a seguir igual, porque yo no creo que el gobierno central vaya o no vaya a permitir esas grandes inversiones que vienen del extranjero. Claro. O sea, que eso es el carozo del asunto, ¿no? Porque no decimos que no tenemos trabajo, que no hay, a lo largo de la costa, al lado norte, no hay infraestructura de ningún tipo, no hay saneamiento, no existe nada. Sin embargo, eso sigue funcionando, sigue adelante. Y no hay oposición, a eso realmente no la hay. Sí puede haber en cuanto a alguna cosa secundaria, por ejemplo, al megabasurero, ahora que le trancaron ahí la posibilidad de hacerlo en Cerro Mosquito, pero sin embargo ahora Orsi está esperando a ver que le digan dónde lo van a... O sea, que en otro lugar lo van a colocar, no se para eso ni se va a hacer otro proyecto que sea sustentable, que sea que los vecinos lo puedan aceptar, sino que simplemente tal vez lo cambien de lugar y eso no cambia, ¿no? Sí. O sea, el panorama va a ser ese, me parece. Sí, las inversiones, yo me refería a que se van a disputar el padrinazgo, quién trae inversiones, ¿no? Orsi va a pelear por traer él y el gobierno nacional va a tratar de mostrar por su lado lo que traiga, como uno de los ejemplos de la disputa que puede haber. Bueno, ¿cómo sigue entonces la actividad a nivel del 26 que quieras mencionar? No sé si se van a hacer más reuniones de evaluación y de preparación de planificación del trabajo en el departamento. Sí, ya se han hecho reuniones en diferentes lugares, Pero más de tipo de intercambio, de compartir un momento después de un largo proceso electoral, ¿no? Pero ahora van a haber por zonas reuniones para hacer una evaluación de repente más en profundidad, ya encarando el proceso que se viene de inserción social que el 26 tiene planteado a nivel de Canelones, y también las otras luchas, ¿no? La lucha contra la reforma de la seguridad social y todas esas cuestiones que ya hay que empezar a entrar a discutir y a informarse para poder ya en los próximos tiempos encarar todas esas luchas. Pero sí, van a haber en la costa, en Las Piedras, en Pando, en varios lugares y en aquellos otros lugares donde no haya presencia organizada o de agrupaciones, digamos, y ir a visitar a los compañeros que están allí para empezar a hacer ese trabajo, ¿verdad? Bien. Leo, gracias por este rato y seguimos conversando, por supuesto, en todo lo que se venga. Un abrazo. Bueno, un abrazo para todos y un saludo a todos los oyentes.